Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Con un clima muy variable, Rafael. Rico, rico. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Por acá, la Universidad de Sonora, para los que no conocen, pues estamos por acá en frontera con los Estados Unidos, el segundo estado más grande de la República Mexicana. Y por qué no decirlo, es uno de los estados que tiene un clima muy caluroso en tiempo de verano y no mucho frío. Es un lugar bello, desértico. Pero además es un estado que alberga pues prácticamente toda la buena parte de la historia geológica, de la historia de la vida y del planeta aquí en Sonora. Para los geólogos es un paraíso, es un laboratorio natural para su estudio y su investigación. Y bueno, precisamente, Sandra, pues tenemos un invitado especial, hablando de Sonora, de este estado pródigo a nivel geológico, con unas riquezas minerales impresionantes, unos recursos naturales, ¿verdad? Unos paisajes, unos ambientes geológicos. Ahora sí, montaña, desierto y mar. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Rafael? Un paraíso. Y bueno, la verdad es que fíjense, para hablar del estado de Sonora y lo que yo les acabo de mencionar brevemente, pues se encuentra con nosotros el doctor Martín Andrés Valencia Moreno. Él es el director del Instituto de la Estación Regional Noroeste del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta estación regional se encuentra aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Desde hace 37 años se instaló aquí, Sandra, aquí en el campus de la Universidad de Sonora. Ya tiene historia. ¿Cómo no? Mucha historia. Y precisamente vamos a hablar, fíjense, pues los aspectos geológicos, pero sobre todo la estación regional del noroeste del Instituto de Geología de la UNAM. 37 años de hacer investigación geológica en el estado de Sonora. Y para ello, pues como yo les mencionaba, pues tenemos un invitado especial, pues al director precisamente de dicha estación. Mi compadre y amigo, doctor Martín Andrés Valencia Moreno. ¿Cómo estás, doc? Buenos días. Buenos días, Rafa. Mi querida Sandra, muy buenos días. Antes que nada, pues un agradecimiento muy especial por la invitación que me hicieron a participar en este programa. También sé que nos están escuchando por la frecuencia normal de Radio Universidad y también por ese medio fabuloso de comunicación que es la Internet. Entonces, un saludo a todo su auditorio. Claro, muchas que gracias. Sí, a todas las redes académicas. Fíjate, tenemos muchas redes académicas a nivel Iberoamérica. Y bueno, déjenme decirles que, nada más para que conozcan ustedes un poquito el perfil profesional de Martín Valencia, pues su formación académica es la siguiente. Licenciatura en la Universidad de Sonora en el Departamento de Geología. Maestría en the University of Arizona Department of Geoscience en Tucson, Arizona. Y el doctorado en la Universidad de Arizona en el Departamento de Geociencias en Tucson, Arizona. Algunas líneas de investigación es la geoquímica y petrología de rocas ígneas, petrología y geoquímica de yacimientos minerales. No podemos dejar a un lado, Rafael, la experiencia profesional, así brevemente. Es investigador de la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM desde 1998. Experiencia anterior en la iniciativa privada y en la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate que algunas de sus publicaciones ha escrito 19 artículos arbitrados en revistas de circulación internacional, 9 artículos arbitrados en volúmenes especiales y libros, 7 libros editados. 60 conferencias en reuniones geológicas y seminarios. En docencia, pues ha impartido cursos formales impartidos en la Universidad de Sonora, en la Maestría de Ciencias en Geología, en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, el CESUES, y el Posgrado de Ciencias de la Tierra en la UNAM, en la Estación Regional Hermosillo. Ha dirigido 6 tesis de licenciatura y 4 tesis de maestría. algunos proyectos de investigación, pues 10 proyectos con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la UNAM, y uno con fondos del NSF. También participa como árbitro y en colaboraciones editoriales en varias revistas nacionales e internacionales. Y bueno, además de ser un divulgador de otras actividades, que déjenme comentarles que ha sido parte de 10 eventos académicos organizados y coordinados por él mismo y en equipo. Es miembro del Comité de Eventos Técnicos de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, bienios 2001-2003 y 2003-2005. Es secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, bienio 2007-2009. Representante del Instituto de Geología del UNAM en el Consejo de Minería del Gobierno del Estado de Sonora desde el 2006. Colaborador del Cuerpo Académico Consolidado de Geoquímica y Petrología y Geodinámica del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Responsable del posgrado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología Hermosillo desde el 2006 hasta abril de 2011. Y es director de la revista Geomimet a partir de julio de 2010. Oye, doctor, no dejaste nada. Ya, oye, no, un amplio bagaje. Felicidades por este gracias, currículo. Sí, un gran esfuerzo, pero creo que vale la pena. Hay que ver esto de la investigación también, como cuando dice uno, pues este se dedica a jugar fútbol o a jugar béisbol y sí. Le están pagando por divertirse. También la investigación la tenemos que ver como algo divertido, ¿no? Sí. Y en esa medida, pues la producción se da como añadidura, ¿no? Se va dando. Buen espíritu de servicio y de formación de recursos humanos y hacer investigación finalmente integrados. Pues antes de que pasemos ya la ronda de charlas aquí con nuestro invitado, Sandra, léenos por favor esta pequeña cápsula introductoria. La investigación de las ciencias de la Tierra de México está muy ligada a la historia de nuestro país, sobre todo en lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos minerales, entre los que destacan los hidrocarburos, el oro y la plata. El conocimiento de la historia geológica ha sido y es fundamental tanto para el aprovechamiento sustentable de los recursos y para la vida misma, pero también para entender el comportamiento del planeta para prevenir desastres. Así es, con la finalidad de fortalecer el estudio de la geología en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México creó hace 37 años la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM. Durante este tiempo ha realizado una serie de estudios que ya forman parte del acervo mundial del conocimiento. La Universidad de Sonora, a través de la licenciatura y el posgrado en geología, ha mantenido una relación muy estrecha con la comunidad de investigadores, lo que ha permitido impulsar estrategias comunes tanto en la formación de recursos humanos como en proyectos de investigación. Nuestro invitado, el director de la Estación Noroeste, nos hablará precisamente sobre la historia y los proyectos estratégicos de este importante centro de investigación. Pues ni más ni menos. ¿Verdad? Ni más ni menos. Hay mucho que hablar. Y Martín, así para empezar a calentar un poquito, ¿cómo se fundó el Instituto de Geología aquí en México? Bueno, quiero aprovechar la pregunta para decirles que me da un poco de tristeza reconocer que los hermosillenses, sobre todo, muy pocos saben de la existencia de este pequeño rinconcito de la UNAM aquí en Hermosillo. Entonces, pues esta es una buena oportunidad para hacerles ver que estamos aquí, que la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad con un prestigio bárbaro a nivel internacional y que es justo que los sonorenses intentemos hacerla crecer, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy, muy bonita, digamos, que inicia desde el Porfiriato. A don Porfirio pues se le achacan muchas cosas malas, pero hizo muchas cosas también muy positivas, como la creación del Instituto de Geología de México a inicios de su mandato. Posteriormente, como a los 10 años, se cambió de nombre por el Congreso de la Unión lo decidió así, a Instituto Geológico Nacional, bueno, con el fin de cubrir todos los aspectos que a nivel país se requerían en ese momento. Y fue hasta 1929 cuando se cambia el nombre de Instituto de Geología y que ya forma parte de la UNAM. Estaba entonces localizado en lo que es ahora el museo, o lo que era desde entonces el Museo de Geología, fuera de lo que es CU. Y posteriormente, hasta 1955, es cuando ya el Instituto de Geología tiene su propio edificio dentro de Ciudad Universitaria. Muy bien, pero algo no me queda claro. O sea, ¿cuáles fueron los motivos para la creación? ¿Qué justificó su creación? Bueno, las ciencias de la Tierra y la geología en específico tienen una función muy importante en cuanto a asegurar los recursos naturales que requiere cualquier país, y entonces en ese sentido el gobierno siempre estuvo preocupado porque México estuviera a la altura y, si es posible, a la vanguardia del conocimiento geológico o del conocimiento de las ciencias de la Tierra en general. Así es, Martín. Oye, pues de alguna forma, ¿qué te parece si nos comentas cuál es el estudio, la investigación que comprende las áreas de la geología como Instituto de Geología de la UNAM para nuestros radioescuchas? ¿Qué significa investigar las ciencias de la Tierra? Bueno, hay varias áreas, ¿no?, que las ciencias de la Tierra abarcan. La geología es solamente una de las áreas, pero hay geofísica, hay geografía, está meteorología, climatología, en fin, hay muchas cosas, está ecología, hay muchas cosas que tienen que ver están aglomeradas para formar las ciencias de la Tierra, y todos tenemos algo que ofrecerle a nuestra sociedad. Básicamente, el estudio de las ciencias de la Tierra tiene tres vertientes, yo creo que principales. Una es que el hombre siempre ha estado preocupado por los fenómenos naturales y por protegerse de muchas veces de cosas que son realmente devastadoras. Hay algunas cosas que no se pueden predecir, por ejemplo, nosotros lo sufrimos como mexicanos en carne propia en el sismo del 85, sí, que fue una cosa terrible. Ahora, cada vez más, con esto del estudio de las ciencias de la Tierra, el geólogo se está aproximando a una manera de predecir y adelantarse a esos acontecimientos y poder alertar a la población. La otra es que el ser humano se ha hecho dependiente ya de los recursos naturales. La importancia de tener geólogos y de formar geólogos es precisamente... que necesitamos a alguien preparado para localizar esos recursos cada vez más escasos, porque la demanda excesiva, digamos, de la población por metales, digamos, el agua ya es un gran problema, sí, y sobre todo lo vemos aquí en Hermosillo, pero la explotación de los recursos energéticos como el petróleo, por ejemplo, los metales, son cosas que se van agotando con el tiempo, y a medida que la población crece y sus demandas también crecen, pues hay que afinar los métodos para exploración, detección y extracción de esos recursos. Y el geólogo, en pocas palabras, Martín, se encarga de estudiar, de investigar los recursos minerales, o sea, es el que los encuentra, vaya. De encontrar, ajá, de buscar. Los yacimientos petrolíferos también es el que define, decide, en base a sus investigaciones, en dónde está. Sí, claro, y qué bueno que mencionas eso, porque el estudio geológico es una cosa evolutiva, porque en la medida de que nosotros estamos consumiendo recursos naturales, estamos consumiendo lo que está, digamos, a flor de tierra o sí, de una manera más expuesto. Pero ahora el gran reto de los geólogos es encontrar cosas que no se ven y que están en el subsuelo y que no hay una manifestación en superficie que le ayude al geólogo a entender. Antes los geólogos pues veían ciertas manifestaciones, distintas coloraciones en la roca, qué sé yo. Pero hoy no están expuestos por completo, y entonces hay que explorarlos con métodos indirectos. Claro. Por eso la necesidad de tener ingenieros geólogos cada vez más capacitados. Y en ese sentido, Martín, México cuenta con la demanda de geólogos que se requieren ahorita. Cuenta con la demanda, pero no tenemos quizá la oferta. Entonces, muchos geólogos que ahorita, investigadores que han aportado, sí, mucho a nuestro país, son extranjeros, o sea, vienen del extranjero, porque, digamos, Europa está saturado ya de especialistas y están viniendo a nuestro país. No tenemos todavía la cantidad de geólogos formados en México para cubrir muchas líneas. Hay muchas, sí, líneas que son todavía un vacío que tenemos que cubrir pronto porque lo requiere nuestro país, ¿verdad? Claro. Oye, Martín, haciendo un breve paréntesis para ubicarnos a nuestro radioescuchas, en la conquista de los españoles, una de las cuestiones que más les llamó la atención es encontrarse con grandes depósitos de oro y plata, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, seguramente México creció así en base a los minerales, pues. Sus yacimientos en Chihuahua, en Taxco, Guerrero, en Querétaro, en Álamos, Sonora. Sí. Ahí estaban los geólogos. Es una muy bonita pregunta esta, porque me lleva a decirle a tu querido auditorio que la minería no nació con los españoles, ¿no? Ya uh-huh. nuestros indígenas extraían, por ejemplo, mercurio y cosas de esas. Hacían sus ornamentos de oro. Sí. Entonces, lo que les faltaba era afinar los procesos de extracción y los procesos metalúrgicos. En ese sentido, los europeos nos llevaban muchísima ventaja. Digamos, ellos ya hacían aleaciones de distintos tipos y llegaron a lo más importante en aquellos tiempos, que era el uso del hierro. Uh-huh. También habían ya descubierto anteriormente el bronce. Todo eso le dio mucho poder, particularmente bélico. Entonces, cuando llegaron a América, pues encontraron algo completamente a su disposición. Venían no tanto para descubrir nuevas tierras y esas cosas, digamos, tan apasionantes. Mucho menos civilizar a los indígenas. Y claro, mucho menos preocupados por civilizar a los indígenas. Era simplemente el hecho de las riquezas que podían encontrar aquí. Les habían contado historias fabulosas del oro y la plata que había en estas regiones. Grandes tesoros que realmente sí los encontraron, pero a costa de una gran injusticia que se cometió con nuestros indígenas, ¿no? Así es. Pero digamos que eso por un lado, por otro le debemos muchísimo a los españoles en el caso de México, porque nos trajeron muchas cosas que se desconocían acá. Pero digamos, más bien fue un saqueo, porque nuestras cuestiones culturales realmente se la debemos a los misioneros, sí, que llegaron. Sí, fueron los misioneros, ¿no? Los frailes. Así es, ellos les debemos. Pues fíjense desde cuándo, ¿no? El geólogo ya tuvo que ver junto con el minero, el geofísico que alguna vez estás mencionando, y hasta hoy en día la industria minera en México es de las más importantes del mundo. Sí, definitivamente, y curiosamente, no por ser sonorense, lo digo con mucho orgullo, los depósitos más grandes de metales en el país están aquí en Sonora. Quizás me faltó ahondar un poquito eso en la primera pregunta. Sí. Una de las razones por la que la Estación Regional del Noroeste está aquí es precisamente porque Sonora tiene ciertas cosas que lo hacen distinto al resto del país. Las rocas más antiguas del país están aquí, los fósiles más antiguos del país están aquí, la columna estratigráfica más completa del país está aquí en Sonora, y para todavía rematar, los yacimientos minerales más grandes están aquí, y el caso de la Caridad, de Cananea, de la Herradura, son más que ejemplos uh-huh. que ponen el nombre de México a nivel mundial. Y a los geólogos. Y a los geólogos. Te está luciendo. Eso, ok, muy bien, ya está la justificación. ¿Y cómo surgen y cuáles son los proyectos estratégicos que tiene el instituto? Bueno, en México pues hay una gama inmensa, digamos, de proyectos. Sí, en México está trabajando muy duro el instituto ahorita ya con proyectos relacionados con Pemex, sí, con cosas de impacto social y, claro, con la ciencia básica, que eso es muy importante. La creación de la Estación Regional del Noroeste fue para atender más bien asuntos de ciencia básica o de investigación básica en el noroeste de México, y precisamente porque teníamos ciertas cosas que nos hacían muy particulares. Ahora le estamos apostando un poquito más a meternos a cosas de impacto social. Tenemos problemas de contaminación ambiental muy, muy importantes que los debemos de atender ya. Problemas con el agua. Y tenemos una serie de cosas donde los geólogos deben de estar inmersos. Nosotros estamos ya preparando gente en nuestro programa de posgrado aquí en Hermosillo para que se hagan cargo de esa línea. En un principio no se contemplaron porque la idea era otra, ¿no? Venir los grandes yacimientos de México, la geología tan particular, y era hacer investigación básica. Hay una cosa que se me pasó decirles también, pero el geólogo es una pieza clave en la construcción de grandes obras de ingeniería civil. Cuando el geólogo no ha sido considerado, generalmente ha habido problemas muy serios, y basta recordar lo que pasó con la presa de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Entonces, la construcción de presas, de carreteras, de puentes y todo necesita de la asesoría de un equipo de geólogos. Donde observamos a veces una mala planeación urbana, hundimientos del piso. Ya lo hemos comentado muchas veces. En ríos, en paleorríos, ¿no? Paleocanales, que es importante la labor del geólogo. Estamos platicando con el doctor Martín Andrés Valencia Moreno. Él es el director de la Estación Regional Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM. Y estamos hablando precisamente de 37 años de hacer investigación geológica en el estado de Sonora. Continuamos, Sandra, con esta, sí, con esta charla. Comentas, Martín, que lo que realiza el instituto básicamente es investigación básica. Es la base, pues, para investigación aplicada. Mas, sin embargo, ¿consideras tú que con la gente que está preparando, que se está preparando, bueno, primero, tienen la infraestructura física necesaria? Mira, Sandra, es una buenísima pregunta y qué bueno que lo tocas ahorita, porque yo acabo de hablar con nuestra directora, la doctora Elena Centeno. Le mandamos un saludo, permíteme saludarle. Sí, claro, un abrazo muy fuerte. Estuvo por aquí en la toma de posesión de tu puesto. Sí, claro, y seguramente nos está escuchando ahorita por la internet. Así es. Entonces, un gran saludo a la doctora Centeno. Y bueno, aquí ya la vamos a ventanear un poquito, en el sentido que me comentó de que su anhelo, digamos, para este año es ampliar nuestra infraestructura en la Estación Regional del Noroeste. Eso para darle cabida a más investigadores y abrir nuevas líneas de investigación que mucho falta nos hacen, ¿no? Equipamiento, equipos, claro, laboratorios. Sí. Bueno, he de decirles que aún estando aquí en Hermosillo, nosotros tenemos una capacidad ahorita para hacer preparación de muestras y que posteriormente las enviamos a México para hacer distintos tipos de análisis químicos. Pero aún estando aquí, nosotros tenemos a nuestra mano, a nuestra disposición, todo el arsenal analítico que tiene la UNAM, que es realmente monstruoso, es el más grande laboratorio de Latinoamérica y uno de los más respetables a nivel mundial. ¡Wow! ¡Enhorabuena! Entonces, si así están las cosas, en un momento dado ustedes pueden ofertar servicios. Claro, ya lo estamos haciendo, ¿no? Al sector ya, minero, al sector productivo, claro, dependencias gubernamentales, etcétera. A quien lo requiera. Claro, eso, de eso estamos, hemos estado abiertos todo el tiempo. Así sea a través de cursos de capacitación para los geólogos de las diferentes compañías, como para hacer proyectos específicos. Y no solamente para la minería, déjenme decirles que tenemos un proyecto muy bonito ahorita que está relacionado con diferentes cultivos de vid para fabricar distintos tipos de vinos. Wow. Ya me dijo su director, el ingeniero Carlos Moreno, que dentro de unos 2 años podremos abrir la primera botella de este vino sonorense. Pues hasta ahí estamos involucrados. ¿Y ¿no? allí cómo interviene el Instituto de Geología? Ajá. Bueno, es que los... Tomándoselo, no seguramente. ¿No? A veces sí, ¿no? es que hay que conocer el sustrato rocoso en el que se va a plantar el viñedo. Entonces, claro, un estudio del suelo es fundamental para ver si el viñedo está colocado en el mejor lugar, en el más apropiado, no nomás en cuestión de clima, sino, bueno, cómo es la consistencia del suelo para ver si la planta se va a desarrollar con los nutrientes, los nutrientes, sí, claro, claro, los nutrientes, claro, que tiene, porque eso depende la producción. Usted sabe que se vaya por qué tener tecnología en alimentos. ¿Qué relación guardas tu preocupación? Además, ya nos comentas que mantienen una vinculación con los sectores productivos, ajá, no con industriales, con compañías mineras, con dependencias en varias áreas, ramas de actividad, incluyendo la hidráulica, ¿no? Eso. A nivel de formación de recursos humanos, también impulsan posgrados y mantienen una relación muy estrecha con la Universidad de Sonora. Sí, claro, eso debo decirlo pues con mucho orgullo, como lo dijo Sandra al principio de que leyó ahí mi perfil. Yo soy egresado orgullosamente del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y siempre hemos mantenido una comunicación muy estrecha con ellos. Casi todos los investigadores de la ERNO, por decir el nombre corto, sí, hemos participado dando cursos, cursos formales, a veces cursos cortos, pláticas, conferencias en reuniones de divulgación. En fin, no nomás con la Universidad de Sonora, también con el CESUES. Uh-huh. Nos preocupamos mucho por ese aspecto y claro, nosotros tenemos, en cuanto a reformación de recursos humanos, tenemos la fortuna de ser sede del posgrado en Ciencias de la Tierra. Es un posgrado muy, muy importante a nivel de Latinoamérica y estamos formando maestros en ciencias y doctores en ciencias. Me llama la atención, porque ustedes ahorita hablabas, comentabas hace rato, que pueden manejar tanto agua como minería, como planeación urbana, etcétera. Entonces, en ese posgrado, ¿qué perfil requieren los egresados para poder entrar a esos programas de formación? ¿Tienen que ser geólogos estrictamente? No necesariamente. Mira, y qué bueno que lo comentas tú, Sandra, porque ahorita tenemos entre nuestros estudiantes un estudiante muy brillante que salió egresado de química. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona geólogo o de ciencias de la tierra en su estricto. Estamos recibiendo biólogos, ecólogos, bueno, ya hicimos una, digamos que hermandad con el Instituto de Ecología, que está compartiendo instalaciones con nosotros, ustedes, ¿verdad? Sí. La UNAM también es el sí. Oye, Martín, tú eres de sonorense. Sí, mis papás son de Bacadehuachi, también me da mucho orgullo decirlo. Orgullosamente de Bacadehuachi. Sonorense. En medio de rodeado de unas formaciones rocosas impresionantes, bellos lugares, Sonora también. Sí, increíbles. O sea, no es raro que te hayas dedicado a la geología. No, desde siempre me apasionó eso, tratar de entender el porqué de esas formaciones rocosas. Y quiero decirlo también de manera honesta, siempre me llamó mucho la atención la cuestión minera, ¿no? De dónde viene el oro, cómo se extrae, ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Oye, Martín, la verdad es que es un honor. Bueno, quiere decir que también Martín Valencia apoya e investigan el Instituto de Geología, la investigación de dinosaurios en Sonora, que por ahí andamos también colaborando. Tenías que tocar los dinosaurios. No sé por qué, no me podía quedar con eso, ¿verdad? Con René Hernández, con Carlos González, ¿no? Sí. Con el apoyo, obviamente, tuyo, Martín. Sí. Martín, pues una última reflexión. Te agradecemos mucho esta importante labor que ha venido realizando el Instituto de Geología a lo largo de 37 años. Sí. Tus últimos comentarios. Bueno, respecto a esto de los dinosaurios, pues tú has sido pieza fundamental, mi querido Rafa, en este proyecto. René Hernández ha hecho un estudio fabuloso para entender estos dinosaurios. Quiero decirles solamente a la sociedad sonorense que si esas huellas que se encontraron en Esqueda estuvieran en Tucson o en Phoenix, fueran un medio fabuloso para generar recursos económicos. Entonces, museos, turismo, ¿verdad? Turismo, a nosotros nos falta esa inquietud, ¿no? Pero así ojalá es que la gente nos cultivara más en ese sentido, ¿no? Nos falta. Muy bien, Martín, pues te agradecemos mucho. Esperemos, esa es tu casa, Radio Universidad. Está vamos a invitar abierta a los investigadores también de tu instituto. Y siempre serás bienvenido, Martín. Muchas gracias. Rafa, bienvenido. Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo tu auditorio y pues un abrazo para todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Martín Valencia, Sandra Melilla Gómez Cuadra, ¿ya nos vamos? Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.